muy bueno el programa. Y lo más esperado. Nosotros recién decíamos de la música clásica. Bueno, en este momento también podríamos hablar de una música clásica nuestra, pero que ya es clásica, absolutamente clásica. ¿Y cuándo se transforma algo en clásico? Cuando yo creo que uno repite las letras y a veces no sabe exactamente quién las escribió, ¿no? Y ahí me parece que ese es el mayor mérito que puede lograr alguien con una composición, me parece. Porque hoy tenemos en el piso al gran músico, compositor, al señor Peteco Carabajal. Con las manos amasando el barro, sentado en el suelo, mataqui tallera. Su mataco pitando un cigarro, tocando el bajito al pipí con su quera. Así pasan semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero. Va mojando con gusto la tierra. Y como anunciábamos recién, la posibilidad de tener a Peteco Carabajal aquí en el piso del AM de Nacional es un placer enorme. Muchísimas gracias por la visita. Gracias, Peteco, por estar acá con nosotros, por visitarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo es esta gira de notas? Digo, ¿cómo se vive cuando uno va pasando de un lugar a otro, va haciendo entrevistas, va hablando de su carrera? ¿Cómo lo vas viviendo? Digo, imagino que cierto cansancio, pero también cierto reconocimiento, ¿no?, al trabajo de uno. Sí, bien. Por supuesto, agradeciendo esta posibilidad siempre de poder informar y de poder difundir lo que estamos por hacer. En este caso, este ciclo que va a comenzar el miércoles que viene en el Teatro El Viejo Mercado, donde voy a presentar solo y acompañado. Durante los miércoles de junio y parte de algunos miércoles de julio también. Así que soy el agradecido de poder difundir esto y charlar un rato, tocar también. Qué bueno, eso sí que es un lujo, ¿no? Porque venir con la guitarra ya es para nosotros. Y un día domingo. Claro, ¿no? Un día domingo a la hora de... Normalmente, ¿qué actividad tiene a esta hora? A esta hora estoy durmiendo todavía. Entonces, gracias por levantarse hasta temprano. ¿Qué hora más o menos? Y, no, ¿a hoy qué arranca el día un domingo? No, más temprano, pero cuando estoy en mi casa prácticamente... Todo es cerca de la cama. Todo es cerca de la cama. O si uno se levanta, pasa a un sillón o alguna cosa, también que está en medio en una posición horizontal. El día domingo es para pasarlo horizontal. Y hay un desayuno en la cama. Sí, desayuno. ¿Qué desayuno? Matecito, me imagino. Ahora me dice no yo tomo leche. Chocolate. Leche tomo. Leche. ¿Eh? Todos los días tomo leche como desayuno. Y después sí, unos mates también. Arriba, ahí nomás, para bajar la leche. Bien fuertecita, sí. Estuvo mal la producción. Tendría que traer una cama y una leche. Para que se sintiera como en casa. Se sintiese como en casa. Pensando en cosas, imaginaba que son algunos rituales que vienen de la infancia, digamos. Algunos de ellos que tienen que ver con cómo uno arma el día. ¿Qué cosas de la infancia quedan hasta el día de hoy, de esas cosas más básicas? Y bueno, el desayuno. El desayuno en la cama, ¿no? Mi vieja siempre me ha llevado el desayuno a la cama. Sí. Siempre. Me imaginaba. Sí. Yo dije, ¿alguien lleva el desayuno a la cama? Estaba segura. Qué placer eso. Sí, qué lindo. Y qué lindo recuerdo. Y ahora está mi vieja en casa. ¡Apa! Está paseando. Ella vive en Santiago, pero sí, estos días está aquí, ha venido para visitarnos como siempre. Aquí tiene nietos, hijos que requieren de ella y ella también, así que cada tanto se viene y si no vamos nosotros para allá a la banda, a la casa de ella, a nuestra casa, digamos. ¿Sigue siendo la misma casa? ¿La casa de la infancia, la casa de la adolescencia? No, lo que pasa es que mis viejos han venido a Buenos Aires cuando nosotros éramos chicos y aquí han andado muchos años luchándola y hemos llegado a tener una casa propia en Morón, que ha sido el lugar donde ya nos hemos establecido, porque anterior a eso andábamos de prestado siempre, toda la familia con mi vieja, mi viejo, mis hermanos, andábamos en distintas casas, en distintos barrios del Gran Buenos Aires, hasta que finalmente ha comprado un terrenito con una prefabricada, y después al tiempo le ha ido bien en una cobranza de Sadaic, porque había hecho un tema que fue muy, muy famoso, mi viejo con Coco Díaz, que ha sido el tema El Mimoso. Ajá. Y bueno, con la cobranza de ese tema ha podido hacer una casa de material, y después se han vuelto a Santiago ellos, ya cuando nosotros éramos grandes. Yo tenía 16 años cuando se han vuelto a Santiago, y allá también han andado un tiempo así hasta que han comprado un terreno, y que esa es la casa que... De ahora. Claro, la casa de mis viejos. Si les parece, escuchemos un fragmentito de un tema musical clásico, lo van a reconocer solo en segundos. Posiblemente esta versión es diferente, pero escuchemos y seguimos hablando de tu mamá. Este tema musical, que sin duda se transformó en un himno para un montón de gente y representa posiblemente lo que siente un montón de gente sobre su vieja o su mamá, digamos. ¿Cómo surgió en vos, digo? ¿Cómo surge en esta versión tan especial con Mercedes? Esta canción la he hecho en el año 84, y ha sido una noche donde había ido yo al boliche del Negro Fontova, que tenía un boliche en la Avenida Córdoba que se llamaba El Goce Pagano. Y después de ahí estuve medio mal porque tomé un poco y me hizo mal, y volví a mi casa como a las 4 de la mañana cuando pude estar en condiciones para manejar, porque había ido en auto. Y bueno, me descompuse. Cuando estuve en condiciones para poder manejar, me volví a mi casa. Y llegué ahí y agarré la guitarra porque estaba... No me podía dormir. Agarré la guitarra y empecé a tocar, y ahí me salió la música y la letra juntos. Así que la completé a la canción ahí en una hora y media más o menos. Hice la canción. Posiblemente ese estado en el que me encontraba haya motivado... extrañarla a mi vieja, ¿no? Como dice León Gieco, extraño a mi madre en el síndrome del bajón. ¿Y cómo vivió ella cuando escuchó la canción? Bien, con alegría, pero también con humor, porque le hice escuchar y me dice: está linda la canción, pero acordate de comprarme unas cremitas para la mano. No tanta espiritualidad. ¿Cuál es la especialidad en la cocina? Porque ahí se habla de la cocina. La especialidad de la mamá, de la madre. La especialidad son los... O lo que más te gusta a vos. De lo sí, que sí, la sí. Las comidas que son producto justamente de la falta de posibilidades, ¿no? Por ahí mi vieja se ha destacado siempre por hacer como... esas comidas. Por ahí le caíamos con... Yo, de imprudente, caía con amigos y mucha gente, y no sé cómo hacía, pero siempre la comida alcanzaba para todos los que caíamos así de golpe, un guiso, ¿no? Y ahora, cada vez que está aquí en Buenos Aires, yo le pido que haga un guiso de arroz, con papitas, carnecita, jugoso. Qué rico, la gente que está del otro lado está deseando. La boca. Por eso yo a veces digo, cuando anuncian en los restaurantes la pasta, ¿no? Uh-huh. La pasta casera, tipo italiana. Está bien, está buena, pero mi vieja va y compra cualquier fideo en el almacén y te hace unos tallarines. El secreto está en la salsa, digamos, claro, en el tuco o en lo que se le exacto, pone. Exacto, sí. En toda esta construcción, digo, la casa, el espacio de uno, las raíces, digo, ¿cómo se construye la idea de las raíces de uno cuando uno por ahí se movió a Buenos Aires, estuvo en Santiago del Estero? Digo, ¿qué es lo que uno le construye ese imaginario para poder crear? Digo, ¿qué tiene que ver también con esto de la comida, con la familia? Y no sabría decir exactamente... Te voy a decir el caso mío, el caso nuestro, de mi familia, que ellos han sabido mantener, por ejemplo, la tonada, determinadas cuestiones que tienen que ver con Santiago, aún estando mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? Yo me recuerdo que cuando era chico, vivíamos en Villa Caraza, el partido de Lanús, y yo iba a la escuela aquí en Buenos Aires, en los primeros grados de la primaria, y habíamos ido a una calesita, y en un momento, a mi vieja, por ejemplo, yo le digo, siempre le he dicho mami, ¿no? Mami, pero no mamá, porque en Santiago no se le dice mamá, se le dice mama o mami. El mamá es de aquí, de Buenos Aires, esa acentuación. Y yo le dije mamá, ¿no? Mamá, le digo. Y mi vieja me dice, ay, mamá, me dice, ¿no? me cargó. Y eso me ha hecho dar vergüenza, y nunca más le he dicho mamá. Se me podría haber pegado eso. Era una forma ya de acceder a la forma de hablar de aquí de Buenos Aires. Y bueno, pero eso, por ejemplo, ese tipo de cosas así con humor, me defendía a lo mejor de esa influencia, y con el tiempo me he dado cuenta que ha sido muy bueno, ha sido positivo para conservar determinadas cosas que de otra manera se hubiesen ido perdiendo. Si les parece, escuchemos otro audio, otro tema musical que tiene que ver con la tradición y posiblemente para seguir charlando de esto. A ver. Ninguno me hable de penas, porque penando yo vivo. Y nadie se muestra altivo, aunque en el estribo esté. Cuando hablamos del Martín Fierro, hablamos de tradición y hablamos de mucha cercanía de tu parte con respecto al Martín Fierro, una interpretación con respecto a lo que es este libro. Digo, ¿cuál es la relación? Digo, el otro día estaba mirando un video de explicación, el programa de Gerardo Rosín, del Martín Fierro. Sí. Casi como un académico que había trabajado con el material. ¿Cuál es tu relación y cómo tiene que ver con la tradición el Martín Fierro para vos? Sí, recuerdo ese programa. Ahí he tratado de ser simple y sincero, simplemente. No soy alguien que encara ningún tipo de libro desde un lugar del tipo intelectual o que va a estudiar, que va a leer ensayos, ni nada de eso. El Martín Fierro ha estado en mi casa y en mi vida desde que yo era chico, a través de mi viejo. Él ha empezado a leer primero y nos hacía vivir casi como una película esa historia, ¿no? Tengo recuerdos así de que yo le pedía por favor que me lea la parte donde Martín Fierro pelea con el indio y la rescata a la cautiva, o cuando se va con Cruz a vivir justamente en las tolderías. La payada con el moreno, yo las vivía como películas, eran para mí justamente la referencia casi cinematográfica de lo que me gustaba también ver en cine, porque por ahí cuando uno es chico en ese tiempo uno veía películas del oeste, ¿no? Los westerns, claro, claro. Con indios y los cowboys, ¿no? Y el Martín Fierro me suplantaba todo eso en la imaginación. Y siempre lo he vivido así, nada más que hoy en día comprendo, por supuesto, ampliamente el significado social y épico que tiene esa obra para los argentinos y la iluminación que ha tenido José Hernández para escribir semejante obra, A mí lo que me llama la atención son estos dos personajes fuertes, ¿no? La madre en la cocina con una presencia importante, incluso tratando de resguardar los orígenes a través de bromas. Y esta otra presencia tan fuerte, pero en una escena que a mí me parece maravillosa, que es esta de un chico al que el papá, porque en general esto lo hacen las madres, de leer, ¿no? Sí. Leer en voz alta al chico. Y cómo esto es importantísimo, el leerle, además, el Martín Fierro, ¿no? Es una escena entrañable, digo, como fuerza de familia, ¿no? Y sí, para mí también. Hoy en día puedo agradecer y recordar esos momentos. Lo mismo que en mi casa también me han hecho quererlo a Gardel desde chiquito, ¿no? Mostrando, haciéndome ver las películas cuando antes... digo antes porque es como que eso se ha ido perdiendo. El mes de junio, que era el aniversario de la muerte de Gardel, se pasaban sus películas por la televisión. Así que yo de chico he visto las películas de Gardel y ya desde aquel tiempo ya lo quería. Ya, lo amaba a Gardel y lo sigo amando. Es también uno de esos regalos para siempre que me han hecho mis viejos. Hay una referencia con el tango, ¿no? Y en el último disco es que aparece un tango, aparece Volver. Sí, Volver. ¿Se animan a hacer algo del tema o ese? Lo que tengan ganas. O lo que tengan ganas. Sin exigencias. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto está en el último disco. Esto está en el último disco, exactamente. El Viajero, que va a estar presentando dentro de unos días, el próximo miércoles, y todos los miércoles de junio. Vamos a recordarlo. Esto es en el Teatro del Viejo Mercado, que queda en Lavalle 3177, en Abasto. Todos los miércoles a las 21, a partir de este miércoles 6 de junio. Y yo digo que, no sé el tamaño del teatro, pero me parece que se va a llenar seguro, ¿no? Porque nosotros te queremos mucho. Con los invitados decir, nomás ya lo llenamos. ¿Ah? Sí, ¿no? Yo vi la lista de los invitados, vi el lugar y dije, ¿dónde va a meter el público? Por ejemplo, ¿tenés ganas de contarnos algún invitado que vaya este miércoles, por ejemplo? Uno o dos, lo que quieras. Lo que pasa que estoy... tratando de que sea sorpresa para la bueno, gente. Listo, perfecto. Listo. Pero sí puedo decir invitados que van a estar en alguno de los ahí miércoles. Ahí está, buenísimo. Víctor Heredia, wow. Lito Vitale, Claudia Puyó, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazo, El Mono Izarralde, Roxana, Graciela, Los Manceros Santiagueños, Los Carabajal. Te buscaste invitados desconocidos, así como para arrancar. Gente que surge. Y muchos que por ahí no son tan conocidos, pero que son importantes músicos, artistas, compañeros que van a estar ahí aportando lo suyo. Hoy no viniste solo y sería bueno presentar también a... Él es santiagueño del barrio Autonomía, como siempre lo presento. Daniel Patanchón se llama. Uh-huh. Toca conmigo y además... lleva adelante su proyecto también como autor e intérprete. Bien, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos una tandita, sí, ¿no? Sí, pues seguimos charlando. Pero seguimos charlando con Peteco Carabajal aquí en vivo en Radio Nacional. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por lo que nos dan todos los domingos. Llamo simplemente para saludar a mi amigo, aunque no nos conocemos, pero lo considero mi amigo del alma, al Peteco. Muchísimas gracias por la invitación, les habla Julio Chávez. Adiós. Hola, el mensaje es para Peteco. La verdad que con esto de mami me dio vuelta el corazón. Mi mamá era tucumana y nosotros siempre dijimos mami y papi. Y mi hijo más chico le decía a la abuela mami, de tanto escucharme a mí. Mi nombre es Estela del barrio de Flores. Hola, Peteco Carabajal, un abrazo grandote de parte de Dora, de San Martín de los Andes. Ídolo, te sigo siempre. Abrazo. Hola, buenas tardes. Gustavo, Julia, Sayana desde La Plata. Mensaje para Peteco. Mi madre tiene 81 años. Tuvo las mismas experiencias que tu madre, tirar la comida. Y si ella parte antes de mí, sé que lo que me va a hacer llorar profundamente y extrañarla va a ser tu canción. Te quiero por volcar lo que yo pienso y siento. Muchas gracias, Ana. Hola, buenas tardes. Habla Tomás de Caballito. Recuerdo cuando vivía en Morón, los Carabajal. Era en la calle Humahuaca, el 2500. Yo era vecino de ellos en ese momento. Y les mando un gran saludo a todos ustedes y especialmente a Peteo, que me encanta. Sobre todo las manos de mi madre. Un abrazo. Borges me hizo conocer a los Carabajal. Porque un día le preguntaba, ¿conoce a Carabajal? ¿Cuál? Esos que son millones, una maravilla. Vamos, Peteco, carajo. Felicitaciones por el programa. ¡Cuánta emoción! ¿No? Qué lindo, la verdad es maravilloso escuchar. Qué lindo que se transmita del otro lado lo que estamos viendo acá en el piso. ¿Cómo vivís la emoción de la gente? Bien, bien. También con emoción, porque... sobre todo los domingos se produce algo en el sentido de creo que de todos los seres humanos que pareciera como que los domingos cuando calma toda la cuestión a lo mejor de trabajo y de cosas social, las actividades, pareciera que hay esa energía permite que vuelvan entidades que están siempre, uh-huh. pero que justamente la distracción de las actividades no permite conectarnos, ¿no? Y el domingo, cuando todo se calma, llegan a visitarnos esas energías que puede ser que estén a lo mejor, pero están lejos, uh-huh. o a lo mejor ya no están, y vuelven, sobre todo en la mesa al mediodía, ¿no? A esta hora, cuando está la luz del sol, y después cuando el sol se empieza a ir, empieza a irse la claridad, también con ella se van esas energías para volver al próximo domingo, seguramente. A ver, vos hablabas de energía, de la gente que está, de la gente que no está. Hace poquito perdimos a un musicazo, a un músico increíble, que todos extrañamos, y vos le hacías el siguiente homenaje. Es una versión que se escucha más o menos, porque es una versión de alguien que estaba con una camarita por ahí, en Tandil. Ah, en Tandil. Estaban ahí tratando de identificarlo. Claro, ¿De dónde la sacaron? Es que estamos con grabados en todos lados. Qué bueno. Es una grabación así muy casera, pero nos parecía que tenía mucho que ver con el sentimiento. Es de febrero, si no me equivoco. Sí, sí. Estuvimos en Tandil. Espectacular. Un anfiteatro natural, lleno de gente, miles de personas. Y una fiesta, realmente. ¿Cómo fue esto de homenajear al Flaco Spinetta, digamos? ¿Y cómo es esto de no tenerlo físicamente, pero de poder homenajearlo con su música? Bueno, lo de homenajearlo en ese momento no ha sido una cosa que tenga que ver con nada de que se pueda decir armar la cosa, ni pensarlo mucho, ni nada. Simplemente... lo hemos sentido así, es por supuesto que todos estábamos muy conmovidos y seguimos conmovidos con esa partida. Y ya habíamos hecho varios rituales, ¿no? En el micro viajando, a lo mejor en una guitarreada en alguna casa, sobre todo, por ejemplo, Pata... tiene varios temas de Spinetta uh-huh. en su repertorio de guitarreadas, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, siempre le digo, a ver, Pata, cantate una de Spinetta, y bueno, ya nos prendemos todo. Y así ha sido en el escenario también. De esa manera. Así, sí. Era el momento de hacerlo, y lo vamos a... Siempre lo vamos a estar cantando a Spinetta. ¿Qué era Spinetta, digo? ¿Cuál es tu referencia musical? ¿Qué significa Spinetta en la música? Bueno, Spinetta, por ejemplo, yo lo considero tal vez el único artista que no se ha dejado agarrar por nada ni por nadie, jamás. Es más, alguien como yo, un músico... hasta el día de hoy me cuesta entrar en su música, en su mundo creativo, y no puedo encontrar la referencia, porque pasa esto con los músicos, ¿no? Uno escucha una creación y más o menos se da cuenta de dónde le viene, ¿no? Uh-huh. Cuál es el molde, y con Spinetta no. Sí. Con Spinetta es como que es un mundo... desconocido e impenetrable, su mundo original de creación. Hablábamos de Spinetta... Y no lo ha vendido, ni lo ha transado, ni lo ha acomodado a nada. Uh-huh. Siempre ha sido fiel a ese misterio. Hablábamos de Spinetta, del homenaje, y en realidad yo estaba pensando en todas las cosas que se puede hablar con Peteco, que tiene que ver con esta visión de hacer muchas cosas diferentes. A ver, hay un documental de por medio, hay libros, hubo pinturas, hay radio acá en Nacional Folclórica los miércoles a las 10 de la noche. Digo, todas esas cosas, ¿cómo se hace para sostener todas esas cosas? ¿Y por qué la necesidad de hacer tantas cosas a la vez? Bueno, la necesidad en este tiempo pasa justamente por darme cuenta que de pronto Spinetta no está, Papo no está, mi viejo, pero sobre todo la gente que de pronto son de una generación cercana a la mía y de pronto no están. Entonces, A lo mejor, no sé, cuando tenía 30 años también tenía la condición y la capacidad de hacer algún proyecto, pero tenía otro tiempo, otras urgencias, o a lo mejor no tenía urgencia, y hacía las cosas pensando a ver si grabo un disco, bueno, cómo lo puedo armar, por dónde va a salir, o esto puede ser un disco, esto un espectáculo. Y ahora es como que siento la necesidad de realizarlo, más allá de después qué va a pasar con eso, ¿no? Antes esperaba, hacía un disco y bueno, tenía que pasar 2 o 3 años para hacer otro. Y ahora, si tengo una idea y tengo una cosa para hacer, la realizo. Después, ¿qué va a pasar? ¿Dónde? ¿Quién lo va a sacar? ¿Para qué se va a usar? Eso es lo que menos me interesa. Me interesa mucho más lograr realizar directamente el proyecto, porque... Aprovechar el tiempo, digamos. Exacto, es aprovechar el tiempo. Más parecido a una guitarreada. Claro. Sale como sale, ¿no? Y después, cuando uno tiene las ganas de hacerlo, el tiempo es amplio. No estoy así atosigado de trabajo. Tengo tiempo es como un ocio creativo, ¿no? Un disfrute también, de las cosas diferentes. Pero para nosotros disfrutar también más en este momento y que lo compartamos con el resto de la gente que nos está escuchando desde sus casas, ¿nos querés regalar otra canción? Esta vez no le pedimos nada, la que quieran ustedes. Memorial de los patios, gloria en la vida para el cantor. Terrenal paraíso donde maduran coplas de amor. Se celebran las dichas y las tristezas del corazón. Cuando bajan estrellas a la garganta del trovador. La luna duerme en los brazos de un árbol que está en silencio. La cuna, las melodías que el universo supo guardar. Don Andrés Chazarreta como un profeta vino a anunciar un reino de vidalas y chacareras para gozar. Dos Iztapala vecino, Esoco y Cachilo Díaz regresan a Salavina como semillas de tradición. Soñador de añoranzas vuelan la banda Julio Jerez. Y en los changos morenos, Pablo Truyenque vuelve a nacer. Los pájaros se van yendo en vuelo desconocidos, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. En las noches azules viajan la brisa Toy Bonceilao, retornando a su tierra Lito Romero canta a su lado. Cacho Lobo se enciende para sus hijos una verdad. Ángel de la poesía Felipe Rojas nunca se irá. Miguel Simón con su fuelle, Adolfo tocando el piano, Fortunato en la guitarra cantando Carlos Leguizamón. Toca Ñato Gramajo y ya le repica Pampero Paz. Derrotado el olvido, deja la ausencia en el carnaval. Crepúsculo de domingo, cantando Agustín y Carlos, para que Carlos Saavedra junto a Díaz vuelva a brillar. Memorial de los patios, Jacinto Piedra eleva su voz. Chango Faría Gómez, huella y futuro en busca de sol. Los pájaros se van yendo en vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. Y qué serie de nombres importantes, sí, ¿no? Bueno, ahí como un gran homenaje. Uno encuentra, si quiere, después buscar cuál es cada uno. Digo, para los que por ahí no los conocimos, me parece como un... Memorial de los Patriotas. Exactamente. Qué valiente. Bueno, tenemos algunos mensajes más y también ha llegado uno que no se grabó, pero lo tenemos y me parece que te va a gustar. Soy Josefina de Aedo. Es un placer escuchar la charla con Peteco. Digan la dirección y el horario que empieza, porque me gustaría ir el miércoles. Bueno, excelente programa. Adiós. Sí, buen día. Juan de Rosario. Quiero decirle a Peteco que le agradezco infinitamente ese tema de las manos de mi madre. A mí me emociona hasta las lágrimas, y más ahora que la he perdido, pero ya desde antes tiene una emotividad tremenda. Bueno, gracias por todo, todo muy bueno, ¿eh? Chao. Querido Julia y Gustavo, los escucho todos los domingos a la tarde. Mi nombre es Donna Carol. Gustavo, ¿cómo está tu bebé? Ya debe ser grande. Y además a Peteco Carvajal, realmente es un señor en todas las palabras que se puedan dedicarle, además de que es un gran cantante. Qué bueno, los mensajes, y tengo uno más. Donna Carol, qué tul. Los escucha siempre, es un amor, la verdad. Toda su familia, realmente. Gracias por preguntar por el nene, está muy bien Camilo, con 4 meses casi. ¿Ya? Sí, casi 4 meses. Está impresionante. Pero mide 67 centímetros, con lo cual son 4 meses grandes. Bueno, un mensaje más que llegó por teléfono y dice así: espero que le haya llegado el saludo para su cumple, el 25. Que le di a Graciela, que la familia lo admira. Saludos a su mamá, de Waldo Farías, de Río Gallegos. Ah, sí, querido Waldo, sí. Qué lindo, que de todos lados, ¿no? Muchísimas hermoso. Gracias. También Oscar de Lanús dice, gracias por tu música, por las vivencias que nos estás contando. Dice Oscar, que también nos llama en este caso de Lanús. Es maravilloso la repercusión de la gente y lo que le pasa a la gente y cómo se va quedando enganchado. Cada uno una partecita lo va contando Peteco. Vamos a cumplir el pedido de la señora que quiere ir el miércoles, por supuesto, como tantos otros que están cerca de la ciudad de Buenos Aires. Si no, vale la pena viajar, che, un miércoles, sí, ¿por qué no? A las 21 en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, en el Abasto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a partir de este próximo miércoles 6 de junio. Entonces, recuerden, Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, en el Abasto, los miércoles a las 21, todo junio y parte de julio. Sí. Pero hay que ir rápido, porque viste que uno después dice, claro, no, voy la última. No. Eso iba a decir, ¿se pueden comprar las entradas antes? Digo, ¿hay alguna posibilidad? Porque sí. Si no van a estar van a estar complicados, me parece. Yo les recomendaría a la gente que está escuchando que compre antes, si no va a estar difícil por ahí para poder acercarse y conseguir lugar por la cantidad de gente que seguramente va a ir. Está bueno que compren anticipada, así vamos gastando ya. Está muy bien. Es más, Peteco se acaba de comprar una guitarra. Bueno, son casi las 3:10 y nosotros nos encantaría seguir. Esto ha sido una excepción, porque normalmente no hacemos notas tan largas, la verdad, porque hay mucho material, hay columnistas, hay muchas cosas que meter. Pero ha sido un placer enorme, de verdad, tenerte acá. Y además escuchar tus canciones en vivo y en directo. Iremos uno de estos miércoles, no sé si el primero, porque ya se deben haber agotado las entradas, pero alguno de estos miércoles vamos a ir a verte al Teatro del Viejo Mercado. Bueno, muchas gracias. Y nos encantaría poder ir también a la fiesta familiar en agosto, ¿no? En agosto, es. En agosto. ¿Sabés que hace mucho? ¿Vos sabés que hace mucho? Doy fe. Que desde que empezamos el programa hace tres años, sí, Gustavo quiere... dice, a mí me gustaría ir y cubrir la fiesta de la familia. Pero te digo, transmití algo así. Es cierto, no porque estés vos acá, es un sueño de él hace un montón. Soy un hincha que no todo hace tiempo, no es ahora. Peteco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, en serio, gracias por venir. Un placer enorme y lo mejor para estas presentaciones que van a hacer. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los alleros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será dulce racimo, un del mar de las uvas, nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas, petrigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, lo juro semilla de la vida. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.